Ahí va, con amor, siempre con amor. Hacemos un par de cumbias que dice más o menos así. A ver, dice. Vamos arriba, dale. No le digas que la cama es mejor, que lo que sientes está lo que sientes hoy. No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final. En el tiempo que estuviste conmigo, ya fui bueno como nunca he venido. No le mientas más, no le mientas más. Él tiene que saber, dice. Revolcábamos en el amor la noche entera. Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras. Pude pasar la luna y esperar el sol. Tanto nos mojamos en respiración. No le mientas más, no le mientas más. Conmigo te gustó. Hacemos otra. Las palmas bien arriba. Dale, dale, dale. Eso es. Vas a jugar de noche cuando te despiertes. ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? Ah, ¿quién vas a buscar que besa en tus mejores paredes? A enseñarle como a mí, cómo hay que tocarte. ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? Como me gusta a mí, como me gusta a mí, como me gusta a mí. ¡Vamos, hecho! Dime quién te hace el amor, quién está ahora donde estuve yo. ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? Que disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al de él. Dime quién es el amor, quién está ahora donde estuve yo. Quién lo hace por mí, quién sueña ahora donde yo dormí. Quién disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al de él. Muchas gracias. Muriel Lozano con nosotros. Muchas gracias, Vélez. Nos vemos el 5.